Aleluya. Vayamos todos a alabar a Dios con alegría. Cantemos juntos ya en fraterna unión. Que se alegre su pueblo y cante una feliz canción, porque solo Él es Maestro y Señor. Aleluya, aleluya, a Él la gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, a Él la gloria, aleluya. Está siempre a tu lado, te cuida con cariño, su hermano eres tú, nada de temer. Proclamar a Jesucristo, al Rey de Reyes, alabada gloria, por siempre al Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, a Él la gloria, aleluya. Aleluya, aleluya, a Él la gloria, aleluya.